toma, esto es para vos. Unos pesos al partir. Lo único que te deseamos, que te vaya bien. Ay, ay, que te vaya bien. Para los tres.